y al pleno de sesión el tema de vecinos. Se han presentado muchas resoluciones, muchas notas. Las ordenanzas creo que también tienen que ver con la necesidad de la gente, no son ordenanzas colgadas, proyectos que uno dice, los armamos desde un escritorio. Me parece que todos presentamos en relación a la demanda que vamos escuchando, ¿no? Obviamente que cierra, nos atravesó un escenario electoral. Por ahí se politizó un poco también el tema de los debates dentro del recinto. ¿Cómo lo viviste eso? Teniendo en cuenta que hubo momentos muy tensos también, dos bloques fuertes, que muchas veces se llegaba a un debate fuerte. ¿Crees que se politizó un poco y que tiene que ver con el escenario electoral también? Creo que la política nos atraviesa a todos en todos los ámbitos. Y me parece que la discusión del Consejo siempre tiene que ver con lo político, desde las convicciones, desde los ideales. Entonces, desde ahí me parece que siempre se ve claramente la diferencia entre los dos bloques en la discusión, ¿no? Y muchas veces llevándose, por ahí no en tu caso, pero llevándose al plano nacional. A mí me quedó marcado lo que fue el debate por la asistencia pública, ¿no? Que pasamos del techo, de que estaba bonita afuera, pero el techo, a que vos tenías ministerio, vos lo bajaste a secretaría. Ese fue como uno de los ejemplos de un debate politizado, ¿no? Sí, tal cual. Siempre, y me parece que ahí se pierde como un poco la esencia de lo que estamos discutiendo. La gente, bueno, yo no soy por ahí de las que más discuto, porque no me gusta la discusión en sí, ¿no? Pero la gente quiere que vos le arregles el techo de la asistencia pública. ¿Qué pasó? Que eso hace a la política en sí, a la fundamentación, pero la gente quiere que vos le arregles concordia. Me parece que irse tanto, a veces nos perdemos los debates. Muchas veces la sociedad misma te pasa factura y te dice, che, estamos hablando de eso. Pero bueno, lo bueno fue llevar al debate el tema de la asistencia, porque aparte a partir de lo que pasa en el Consejo y la asistencia está dentro de lo que es los trabajos a futuro que se vienen fuertes. Sí, ya había, se venían comprando equipamiento, lo que pasa que bueno, que no estaba finalizado, entonces bueno, el bloque opositor tomó desde ese reclamo, como que nunca se había hecho nada y demás. Pero bueno, es un edificio que es viejo, con lo cual bueno, no soy técnica en arquitectura. No, lo que pasa es que visiblemente hasta quedó bonito. Lo que pasa es que fueron por las manchones de humedad, obviamente aparecieron. Y los techos se estaban arreglando. Lo que pasa es que, viste que, bueno, como nos pasa en la casa de cualquiera, ¿no? Vos arreglás un techo, te aparece la humedad por otro lado. Seguro. Pero, ahora se están finalizando las obras. Y en este cierre de año, Alicia, ¿no? Obviamente los temas más candentes se transforman en el presupuesto. La tributaria y la orgánica. Hiciste un análisis de eso, viste cómo ves, teniendo en cuenta que sos una del Poder Legislativo, pero que tiene que estar atento a lo que pasa en el Ejecutivo. El tema del cambio de algunos nombres, si bien no se movieron mucho, hubo movimientos en la orgánica. ¿Cómo lo viviste eso? A mí me parece que está bueno que se cambien, me parece que hace a la renovación de ideas, de proyectos. La gente que se fue poniendo me parece que tiene experiencia en esto. Y creo que el Ejecutivo tiene que armar un equipo. No me opondría, me parece, bueno, salvo que sea alguien con un nombre que no cuadra, pero me parece que cada uno tiene que armar su equipo como para sentirse cómodo, para sentirse en confianza, como para poder proyectar. Si vos te van poniendo nombres diferentes, creo que va a haber cambios, que va a haber cambio en el accionar. Perfecto. Aparte, viste que siempre se habla de la refrescada de la gestión y muchas veces tiene que ver con esto. Alicia, todo, me parece, en cualquier orden del trabajo. Cuando vos tenés un trabajo durante años que hacés lo mismo, es como que la creatividad, la imaginación, se te va coartando. Aparte, uno ve, ¿no? Por tomar el nombre de una secretaría que lo voy a tomar, Desarrollo Social, que hubo cambio, ¿no? Se va Madeo y entra Fernando Barbosa. Más allá de los nombres que se cambiaron, ¿fue dos años difícil para una secretaría como Desarrollo Social o no? Sí, fue una secretaría donde la demanda era constante desde los casos individuales. Una pandemia que nos hacía pasar necesidad. Una pandemia que hubo que reestructurar la partida de presupuesto, donde se armó el polifuncional con camas. Hubo, lo mismo pasó con la Secretaría de Salud. Como que fueron dos secretarías que tuvieron un impacto importante. Y en el tema presupuesto y la tributaria, ¿cómo lo analizaste, Alicia? Y el presupuesto y la tributaria tuvimos muchas reuniones con el Ejecutivo, donde nos fueron explicando, donde nos iban como poniendo en detalle cada parte. Bueno, pudimos en estas reuniones ir haciendo algunas modificaciones por ahí o aclarando puntos muy particulares. Pero bueno, uno no sabe tampoco qué va a pasar el año que viene inflación. Con aparte, viste que es una cadena de tratamiento de los presupuestos nacional, no se ponen de acuerdo, provincia, está muy difícil, y era evidente que acá iba a caer en lo mismo. Y la tributaria no se aumenta, esto viene como enganchado a la provincial, así que desde el municipio no hubo aumento. Y bueno, por ahí se modificaron pequeñas cosas, pero bueno, se mantuvo. Hablamos de un municipio ordenado económicamente, ¿no, Alicia? ¿Cómo lo ves? ¿Por qué te pregunto esto? La pandemia desnudó, obviamente, que se facturó mucho menos, o sea que el ingreso es menos, las coparticipaciones bajaron, pero se muestra sólido en lo económico. Sí, no hubo grandes cambios en cuanto a que uno pueda notar, obviamente que siempre creo que falta, pero fue una municipalidad que cumplió con los sueldos. Eso, un datito, ahora, que, teniendo en cuenta otros municipios. Ahora pagó los aguinaldos, como que se mantiene todo eso. Entonces me parece que eso habla de un orden, porque hubo un montón de gastos que fueron sorpresivos y se pudo llevar con una entrada y un ingreso menor, ¿no? En ese aspecto, proyectando el próximo año, se vienen muchos anuncios, bueno, ya se anunciaron mucha obra pública. ¿Crees que es uno de los pasos para una reactivación de Concordia? Sí, me parece que sí, porque tanto desde las mejoras que tiene que ver con Concordia a la mano de obra, me parece que va pasando por ahí una de las partes que hace al desarrollo, ¿no? Aparte, viste que una empresa empieza a trabajar, poner el ingreso a Ruta 4, que para mí es una obra histórica. Necesaria toda la vida, ¿no? El tipo ¿no? que va a laburar, va a ir a comprar almacén, el fiambre para el sándwich el mediodía. Es un motorizador. Sí, todo no. Porque a veces algunos dicen, bueno, sí, pero yo no estoy trabajando en la obra pública. Seguro. Bueno, pero los beneficios se tienen. Seguro, se ven. Y sí, la Ruta 4 me parece que es algo que lo vamos a notar como un beneficio para Concordia, porque era una entrada muy complicada. Y viste la otra que dicen de Manasco, uno no lo necesita, pero había sido... Nosotros nos fuimos enterando por los oyentes que es fundamental para la gente de Manasco esta salida que van a tener. Sí. Así que bueno, bienvenido. Los chicos de la escuela no podían concurrir a la escuela, o los que venían a escuelas de otro lugar, hasta de Sorraquín nomás, no podían salir de Osvaldo Mañasco. Ahí está. Entonces, Alicia, sabemos de tu rol en lo social, en el Consejo Deliberante y fuera también. Acá en el programa detectamos dos grandes demandas importante, sea en el micro del Consejo Deliberante o en el escenario electoral, la gente. La inseguridad y la necesidad de generar puestos de trabajo. Primero te pregunto si coincidís que son las dos grandes demandas y te quiero sumar a esa pregunta si esto va de la mano. La inseguridad, la falta de trabajo... Puede ser que sí, me parece que no es todos los casos. Bien. Y cuando hablamos de inseguridad, a mí me parece que tenemos que hablar más de la prevención que del accionar después, no a futuro. Me parece como que hay varios ítems que fluyen y no es todo, porque a veces dicen, no, porque la gente humilde, la gente bajo recursos, es la que sale a robar. No es así, no todos pasa por ahí. Entonces me parece como que hay varios indicadores, la droga, que hay que prevenir y hacer campañas, me parece que hay que brindar más actividades de prevención para los jóvenes sobre todo, tanto de capacitaciones a deporte, y me parece que desde ahí uno va achicando la brecha. Seguro, yo coincido plenamente. Me parece que la inclusión hace a una reducción de la inseguridad. Me parece que nosotros en esto de excluir, en el capitalismo del querer tener, entonces bravo ese tema, ¿eh? Uno ve el celular que tiene el otro y me parece que por ahí en esa brecha de la diferencia surge la inseguridad. Entonces me parece que cuando se habla de más cámaras, más policía, más restricción, a mí me parece que tenemos que apuntar más a la prevención que a la restricción después, ¿no? Y el tema de la cuestión de la generación de puestos de trabajo, se habla de puestos de trabajo genuino. Aparentemente hay proyectos interesantes con respecto a la tarifa diferenciada de energía eléctrica, que puedan venir empresas y contratar mano de obra de Concordia. ¿Te llega esa demanda, Alicia? Sí. Sobre todo, ¿no? Como que los jóvenes que terminan un secundario se quedan en Concordia. Bueno, hay algunos programas a nivel nacional que la municipalidad se ha dio como programas para jóvenes, para ser incluidos con becas a empresas. Me parece que sí, que esto hay que fomentar, porque si no el joven como que se decepciona, no tiene chance. Entonces me parece que esa oportunidad hay que brindársela. Y ahí, ¿qué rol crees que puede el Consejo Deliberante en eso? Porque hablan de decir, diferenciar la parte impositiva para empresas en el parque industrial. Bueno, esto de la tarifa eléctrica por ahí no es una decisión del Consejo, pero puede levantar una bandera de pedido. ¿Crees que el Consejo puede jugar un papel importante ahí? Sí, obviamente aprobando estas excepciones. Junto con la concejal Solís nosotros habíamos presentado... que anda por ahí en búsqueda de informes, el de responsabilidad empresarial social, ¿no? A mí me parece que si uno le da beneficios a las empresas y ellos lo devuelven desde lo social, tiene un chance, claro. Y hay una ley nacional, entonces me parece que eso es importante. Hiciste un análisis, tomaste una postura... Te quiero preguntar, porque fue un momento muy crítico en el programa por los oyentes, lo que pasó en la comisaría segunda con Eric Valdés. Terrible situación, triste, ¿no? Se está investigando, está en plena investigación, pero tomaste... Sí, nosotros como bloque oficialista presentamos una resolución apoyando a la familia y si bien sabemos que bueno la justicia, la fiscal Riboira está en el tema, están investigando, pero... Bueno, no puede pasar. Yo no voy a decir si fue la policía, si fue previo, si fue posterior, si... Hay una investigación. Hay una investigación. Ahora, estas cosas no pueden pasar, ¿no? Y esto cuando hay manifestaciones de que tiene que ser una investigación intensa y rápida por el tema de la institución, ¿coincidís en eso? Obviamente. Obviamente me parece que si el tiempo pasa, ya tenemos varias situaciones que cuando el tiempo pasa se diluye. Y no se termina de esclarecer. Me parece que acá el rol importante es la justicia, ¿no? Los que tienen que investigar. Nosotros sí hicimos el apoyo a la familia y bueno, obviamente que si la justicia necesitara algún de nosotros, estaríamos ahí, ¿no? Seguro, ¿eh? ¿Cómo está el tema de sé que obviamente tu interés y tu preocupación con políticas de género, violencia? Sé que estuviste trabajando con varias áreas para avanzar en estos temas muy delicados y que cada día nos encontramos con un femicidio, con casos de violencia de género. ¿Cómo lo estás viendo todo esto? Y sí, me parece que hay que seguir trabajando, es un flagelo que cuesta, que no se termina. Yo este año sí he presentado varios proyectos, tanto con el colectivo de género, ¿no? En cuanto al cupo laboral trans. Bueno, también, eso te iba a preguntar ahora, fue un golazo eso, ¿no? Eso era algo que estaba pendiente, que había algunos proyectos presentados y no salía. Bueno, año salió, lo hemos trabajado mucho con Darío Pérez, con Miguel Gallo, como para empezar a abrir las puertas, tanto a lo privado como a lo municipal. Eso, lo privado. Porque me parece que... tiene que ver con lo mismo que hablábamos hoy, ¿no? Es como las oportunidades, la igualdad de oportunidades. Hay veces que dicen, no hay que hacer diferencias si vos presentás algo así, pero bueno, son las minorías y hay que darle voz. Uh-huh. También participé de la marcha, ¿no?, del orgullo. La y, primera en Concordia, bien. Y me sorprendí para bien, ¿no? Uh-huh. La participación que hubo, el respeto que hubo, uh-huh, de la gente. Uh-huh. Hubo muchas que participaron, pero a su vez, mientras que uno caminaba, los vecinos no se molestaban, aplaudían, apoyaban esto, que era una fiesta para el colectivo. Eso por un lado, y por el otro, con respecto a género, me parece que sí, es un flagelo que hay que seguir capacitando, hay que seguir hablando, porque no puede seguir pasando, ¿no? Y esto siempre lo destacamos con Mariana y de vos. Esto es decir, siempre apelar a educar, a trabajar con los chicos. Yo creo que el cambio de paradigma viene por ahí, y no sí, hay otro. ¿Eh? Si uno no empieza a hacer un cambio de educación de esto de los machos, uh-huh, del machismo, uh-huh, uh-huh, nunca vamos a poder cambiar la postura. Uh-huh. Si nosotros seguimos educando hijos varones, que a veces parecen pavadas, ¿no? Uh-huh. Pero que no hacen la tarea de la casa porque son los hijos varones. Uh-huh. Entonces la que le prepara la comida, uh-huh, la que limpia los platos. Si uno metiendo estas conductas, generamos, uh-huh, después estos machos que, uh-huh, que avasallan, ¿no? Y sí, no, que parece con hacer campañas, con hacer educación, uh-huh, capacitaciones. Uh-huh. Trabajamos también con el concejal Juan Domingo Gallo, que fue quien presentó un proyecto sobre la prevención de abuso, uh-huh, que la trabajamos con la gente de fortalecimiento. Uh-huh. Se hizo la campaña de concientización durante una semana. Me parece que todo pasa por la educación. Uh-huh. Si uno igual, Alicia, acá te pregunto, ¿estamos ante un escenario alarmante o no? Obvio. Alarmante, con eso de la situación de abuso y todo, yo me he sorprendido con cifras, con datos que nos han dado, uh-huh, y te sorprende. Y esta sorpresa me parece que es lo que hace a la falta de hablar. Seguro. Porque seguro, si uno lo habla, lo pone sobre la mesa, uh-huh, entonces el que lo está pasando lo puede hablar, uh-huh, porque si no es todo un tabú. Uh-huh. Es tabú la cifra, es tabú que pasa, es tabú que la amenaza. Uh-huh. Entonces, la posibilidad de poder hablarlo tanto en violencia de género como en el abuso me parece que hace a poder ponerlo y que la gente se pueda sentir más acompañada de quien lo está pasando. Y en este escenario que vos estás marcando, Alicia, y está bueno lo que me escribí, ¿es un buen momento esto de trabajos en redes? Porque me nombraste sectores que son de direcciones importantes, pero hay una fiscalía de género, están las fuerzas de seguridad, si querés llamarle, que en una época una mujer golpeada iba y no le daban pelota, hoy eso cambió. Uh-huh. Está bueno este momento de decir, estamos trabajando todo en red por un mismo fin, con la educación incluida. Sí, yo creo que sí, que es un camino que se viene llevando hace años, iba avanzando, falta, uh-huh, pero la única forma de trabajar esto es en red. Uh-huh. Solo no logramos nada. Uh-huh, uh-huh. Si hubiera una fiscalía de género, pero no hay una justicia, no hay una policía, no hay una escuela que acompaña, no se llega a nada. Uh-huh. Me parece que el trabajo en red es fundamental. Uh-huh. Y estos cambios que vos decís se llevaron a través de la ley Micaela, que se va poniendo y poniendo y poniendo como una capacitación permanente, ¿no? Uh-huh. Hace a los cambios en instituciones donde eran totalmente estructuradas. Sí, y machista, pero si lo hay. Obviamente. Con mujeres trabajando, pero con un escenario machista terrible. Es que cuando uno habla del machismo, no habla del machismo desde los hombres. El machismo lo hacemos las mujeres. Seguro, seguro. Esto que hablaba yo de la crianza de los hijos, somos las madres machistas que lo hacemos, ¿no? No pasa por una cuestión de si sos mujer o varón. Uh-huh. Pasa por un cambio de pensamiento, un cambio de actitud. ¿Y qué rol le damos a las políticas nacionales que van llegando, ¿no? Con programas, obviamente hubo programas para mujeres que sufrieron violencia de género, sé que son temporarios, pero uno entiende que pueden ser de gran ayuda. Es también un buen escenario por ese es lado. Es fundamental, uh-huh, el tener el apoyo de los programas a nivel nacional. Uh-huh. Cuando una mujer hace una denuncia de violencia, un montón de veces vuelve y es cuestionada porque, uh-huh, vuelve. pero vuelve porque no tiene un peso, vuelve porque tiene todos los hijos. Uh-huh. Ahora con el programa Acompañar, por ejemplo, como vos decís, es un tiempo, pero ese tiempo hace a que la mujer se pueda organizar, salud, hace a que la mujer se pueda fortalecer, porque cuando vos haces una denuncia estás en una situación de vulnerabilidad, sí, total. Sí, sí, entonces, sí. Donde vos acá, vos imaginate el escenario que describe Alicia sin tener eso. Uh-huh. Quedás en, disculpen la palabra, en pelota. Tal cual. Uh-huh. Cuando uno a veces dice, no, las mujeres vuelven, pero al final esto, lo otro, y se cuestiona el lugar de la mujer. Hay que estar en el lugar de la mujer, uh-huh, que denuncia. Hay, uh-huh, que estar en esa casa sola, uh-huh, con los chicos, sin una protección, uh-huh, y demás. Uh-huh. Entonces me parece que todas las herramientas que uno pueda brindar, desde el botón antipánico, el acompañamiento psicológico, y además este programa Acompañar, que te da la salida económica, uh-huh, sí, durante unos meses, creo que, si no me equivoco, son 6 meses, uh-huh, pero bueno, a vos te sirve para organizarte. Uh-huh. Sí, bueno, aparte pueden ser renovados, bueno, tenés que presentar ciertas, sí, cuestiones, sí, sí, son temporales. Mujeres, por ejemplo, que se han ido y han podido alquilar, seguro, con, mirá, esto, entonces es como que eso te va dando una fortaleza, uh-huh, distinta. Uh-huh. Alicia, obviamente pensando en lo que se vienen años intensos, se vienen años políticamente muy, uh-huh, intensos, cosas que quedaron inconclusas, que las proyectás para el próximo año. Sí, nosotros este año, bueno, yo presido la Comisión de Cultura, Educación, uh-huh, y Deporte, uh-huh, y la verdad que tuvimos, ayer miraba, viste que es momento de archivo, uh-huh, de acomodar los, sí, que... papeles, ¿no? Entonces cuando miraba... El 10 de enero es un desastre nuevo, el escritorio, cual, pero hoy está bárbaro, sin papeles, y lo pendiente ahí en un cajón que entra, después no entra mal el cajón, pero miraba, bueno, y hay fácil 70 expedientes trabajados en la comisión, mirá, durante el año, y esto me parece que si bien fueron declaraciones de interés, hubo algunos otros proyectos, bueno, como este del proyecto de prevención de abuso y demás, pero ahí se nota la importancia que el Consejo también le da, uh-huh, a este rol. Uh-huh. Como que se destacaron personas ilustres, sí, un montón de actividades, ¿no? Actividades. Bueno, vos llevaste la marcha del orgullo al recinto y fue, uh-huh, acompañada por todos, y vos sabemos que hay posturas diferentes, ¿o no? Sí, la de la marcha no fue acompañada, uh-huh, por todos. Bueno, no fue acompañada, quizás así el bloque. Sí, por ejemplo, se presentaron, uh-huh, proyectos en el cual hubo mucha intervención de otras ciudades, uh-huh, en cuestiones deportivas, del hockey social. Uh-huh. Entonces me parece que se apuntó bastante a lo que tiene que ver con la educación, uh-huh, y el deporte. Uh-huh. Y por el otro lado, proyectos personales, sí, la sigo, uh-huh, sigo pensando en esto de la reivindicación de la mujer, uh-huh, de las cuestiones de la igualdad social, uh-huh, y bueno, vamos a ver cómo se nos presenta el panorama, uh-huh, del año, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves, teniendo en cuenta tu postura y bueno, lo de presidir esa comisión, que se le haya dado rango de Secretaría de Deporte hoy? Uno lo ve valioso, ¿eh? Sí. Porque estamos hablando de una ciudad de 200.000 habitantes y uno dice, y el deporte va, es educación, es contención, es trabajo en equipo, tener el profe, en muchos lados hasta comer significa. Sí. ¿Le das esa importancia? Me parece bien y me parece, mm, que tiene que ver con lo que hablábamos hoy un poco, que el deporte hace a la prevención. Sí, lo dijiste de entrada, por eso digo. Me parece que está bueno y, mm-hmm, que se apunte a esa secretaría, esperemos que sí se puedan lograr cuestiones barriales, uh-huh, cuestiones de deportes sociales. Uh-huh. Ya se viene trabajando en varias deportes que se tomaron como importancia, como, uh-huh, es el hockey social, uh-huh, que antes el hockey no era para el barrio. No, ahora sí, lo lindo. El hockey era un deporte... Bueno, hubo un momento emblemático ahí en el Poli, el otro día, un montón de chicos participando. Sí, eso, uh-huh, fue organizado por varias instituciones como CODESAL, intervino la... Bueno, que, uh-huh, también participo de la comisión, de la Fundación Sería Ser, uh-huh, sí, sí. Y bueno, y sí, fue impresionante, fueron más de 600, uh-huh, chicos participando, de todas las ciudades, fueron 3 días a full. Uh-huh. La verdad que sí, porque además implícitamente tiene otros beneficios, uh-huh, como por ejemplo el turismo en Concordia, sí, porque hubo mucha gente que conoció Concordia, uh-huh, las termas, entonces me parece que ellos son después los que replican, uh-huh, a nivel nacional qué está pasando. Aparte, por lo que me enteré, ese evento puntualmente, la idea es casi institucionalizarlo y que quede como fijo, ¿no? Sí. Eso está bueno, es como que vos en una fecha del año va a tener la presencia de un montón de chicos haciendo un torneo. El presidente del Hockey Social, mm, que vino de Buenos Aires, decía, va a ser difícil superar la vara de Concordia ahora, en cuanto a organización, mm, y demás. Mirá vos, mirá ese dato. Quedó bien parado Concordia con, mm, esto. Mm-hmm. Vos sabés que yo le pregunto a todos, y en este caso te voy a preguntar a vos, y siempre digo, se toma la magnitud de que una ciudad de 200.000 habitantes, hay 13 concejales, vos sos uno. Uh-huh. Me decía un compañero tuyo, sí, yo a veces entro por Concordia y veo las luces de una ciudad que se expande y digo, wow, yo estoy sentado en donde se legislan y donde casi marcan las pautas de convivencia de los concordenses. ¿Tomás esa magnitud? Sí, a veces uno se olvida de eso, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es un lugar que cuando te lo pones a pensar, uh-huh, wow, da susto, uh-huh, ¿no? Porque como que uno tiene mucha responsabilidad, o a veces cuando vas a un evento que no tiene nada, uh-huh, que ver, uh-huh, que yo, como la fiesta de silvicultura, sí, fui a participar, fui a mirar los nocheros, uh-huh, como cualquiera, uh-huh, y vos por ahí ves que la gente se te acerca, te pregunta algo, decís, claro, uno no toma dimensión, mm, de que es representante de todos los vecinos, ¿no? Y aparte, usted tiene la particularidad que te lo cruzás en la calle, a, claro, vos, a Juan, a Carola Lane, a, bueno, te, sí, lo cruzás, entonces vos podés hablar como puedo hablar yo, puede hablar cualquiera, eso, claro, está bueno. Uno sigue siendo ciudadano de pero viste que antes había como, eran más intocable, hoy es como que esta apertura está buena, a mí me gusta por lo menos. Sí, yo la verdad que traté de no cambiar mi forma de vivir, sigo haciendo las mismas cosas, uh-huh, juntándome con mis amigos y demás, y bueno, obviamente cuando uno participa de algo social, uh-huh, te encontrás con la gente que te pregunta. Yo, por ejemplo, mi celular personal, uh-huh, lo tiene, sí, todo el mundo, uh-huh, tengo un celular institucional que casi no lo ocupo, claro, porque digo, no, bueno, es el mío, seguro, y que me llamen, escriban, a mí, que me escriban acá, que, uh-huh, me llamen acá, yo no tengo problema, en mi tarjeta personal figura mi celular, uh-huh, entonces como que uno, bueno, está expuesto y para bien todo el, uh-huh, tiempo, me parece, yo, que está bueno que la gente, sí, lo pueda, sí, reconocer, visibilizar. Y aparte después lo ves en la sesión, yo soy de mirar las sesiones, y temas de vecinos que entran al recinto y se discute y se aprueba, y generalmente lo de los vecinos se aprueba por unanimidad y lo defendemos, pero entran ahí con nombre de los vecinos y todo. A mí me encanta que eso, tal, pase. Cual. Sí, porque, sí, sí, al fin y al cabo son el primer representante que tiene el vecino es el concejal. Viste que se habla de esto de la ciudad más pobre. Obviamente que podríamos aclarar esto, que se mide en 30 y pico de ciudades, que competís con las capitales, que competís con Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca, ciudades boom. Pero cuando uno empieza a analizar más profundamente eso, ¿no? Concordia, si no me equivoco, cerca de 20 centros de salud, CDI, y un crecimiento más del promedio, crecimiento demográfico, te digo. ¿Lo ves así? Sí, a mí me parece que Concordia ha crecido, ajá, en forma... A niveles de otras ciudades, te digo... Uno, qué sé yo te digo, hace 15 años atrás, ir a Villa Sorraquín, sí, era como ir al campo. Sí, ¿no? Tenía como un tramo de campo. Yo vivía en La Bianca, sí, por ejemplo, y a mí me decían, a La Bianca te vas, hace 20 años atrás, ¿no? A La Bianca te vas a vivir, como, sí, que, sí, yo me iba, sí, al, sí, otro, sí, pueblo, ¿no? Y hoy me parece que está tan crecido, uh-huh, Concordia, ha crecido para, uh-huh, para todos los puntos cardinales, ¿no? Porque, uh-huh, si uno se va para el este, uh-huh, también, sí, lugares, sí, sí, como donde es el Arenal, sí, toda esa, todo, zona. Todo poblado. Uh-huh. Vos vas y no hay un terreno, uh-huh, libre, uh-huh, por ningún lado, ¿no? Si te vas para la, pero, zona. Pero este crecimiento, ¿crees que tiene que ver con eso? Con que la gente que viene, ponerle los que trabajan en la fruta, en el arroz, en la madera, llegan a Concordia, yo te lo tomo como ejemplo, tienen un centro de salud, sí, se, sí, pueden, sí, llevar, sí, a los chicos, tienen un jardincito que son los CDI, Sí. Yo creo que no conozco, por lo menos, ciudades que tengan esa contención. Ahí está. Por algo pasa, ¿no? Tanto el que viene del aserradero, gente de Misiones, quedan, y los recursos con que cuentan estatales no hay en muchas ciudades que lo cuenten. Sí, tenés un hospital que sí es estatal, pero después no tenés cerca de tu casa una sala. Sí, acá tenés. Contando lo que tenía, me lo explicaba, contando la asistencia, justo creo que pisan los 20 centros de salud. Creo que son 19, si no me equivoco. No quiero dar números justos, pero... Sí, yo también no quiero decir, por eso decía pisa los 20, pero sí creo que 19 centros de salud, vos decís, wow, y más. Yo no. Es que no son centros de salud que vos decís, bueno, vas y tenés una enfermera dos horas. Sí. Vos vas y tenés médico, tenés... Hay una silla de odontología en muchos lados. En muchos lados, ahora se pusieron últimamente esto. Entonces, no es un centro de salud que vos decís, bueno, vas, consultás, te ponen la inyección y te vas. Tenés un equipo profesional, tenés recursos, tenés equipamiento que hacen una atención. Proyectando nuevamente, te voy a plantear dos escenarios. La pandemia, hoy crecieron los números, pero bueno, por suerte estamos vacunando, seguimos, si bien hay un movimiento ahí antivacuna, y la cuestión económica. Te hablo de la macroeconomía. ¿Te genera preocupación esto? El FMI, estos acuerdos políticos que no se dan y nos enfrentamos y nos peleamos. Por un lado, te voy a contestar primero al tema de la pandemia. Me parece que bueno, tenemos que seguir, si bien hay un grupo de personas que están antivacunas, los resultados se están viendo, hay contagios, pero no hay muertes. Ocupación de las terapias intensivas. No hay fallecimientos por COVID, no hay gente grave internada por COVID, es decir que si nos podemos contagiar con la vacuna, los resultados son otros. Seguro. Me parece como ha pasado con otras vacunas de otras enfermedades. Ya estamos en un plano donde estamos dando la tercera dosis. Que destacado lo de Concordia en esto de la vacunación. Fue toda una campaña muy organizada, con muy buenos resultados, y me parece que la población que se quiso vacunar está prácticamente vacunada. Y por el otro lado, los acuerdos económicos, me parece que sí, que las grandes estratos de la política se tienen que sentar y lograr hacer esos acuerdos, porque si no es una catarata que nos llega a todos. Sí, yo coincido plenamente con vos. Si bien nosotros no tenemos injerencia para hacer esos acuerdos, sí tenemos que apostar que quienes lo tienen que hacer lo hagan, ¿no? Para beneficio. Yo coincido con vos. Vos sabés que más allá de la situación económica muy difícil en la Argentina, pues tienen que afrontar pago de la deuda, si no acuerdan, el arreglo es político. Claro, se tienen que sentar, como dice Alicia, y arreglar ahí. Si se ponen de acuerdo, van a ver que la solución está mucho más cercana. Alicia, te tengo que despedir, te quiero agradecer, y no solo por hoy, como lo dije al principio, sino por todo el año. Siempre nos encanta tenerte, así que lo mejor para este cierre de año, y bueno, mucho mejor para lo que se viene. Bueno, gracias, Pablo. La verdad que para mí también venir acá no es venir a una entrevista, sino es venir a una charla. Una charla, ahí está. Una charla cordial, y gracias a ustedes por siempre estar. Y bueno, felicidades para las fiestas, y esperemos que tengamos un buen año. Que nos tiren cohete, vamos a pedirle que nos tiren como cohete. Como ciudad, y que nos acordemos de las personas que le afectan. Seguro, como los que tienen alguna capacidad diferente, o los animales. Así que por favor, a la pirotecnia, cuidarse con el manejo y el alcohol, bueno, toda esa prevención que hace, ¿no? Disfrutemos y festejemos. Seguro, es momento de festejar, pero cuidemos de eso. Aparte hay una ordenanza, los concejales, hay una ordenanza. Nos vamos a la música.